Construyendo Cabezas. La columna del profesor Damián Mozo, desde San Carlos, Maldonado. En el borde del camino hay una silla, la rapiña merodea aquel lugar, la casaca del amigo está tendida, el amigo no se siente. Y ahora sí, la tan esperada columna de Damián Mozo, Construyendo Cabezas. Damián, buenos días, ¿cómo andás? ¿Está ahí? A ver si anda ahí. Va a demorar un poquito en llegar porque está en San Carlos, en el departamento de Maldonado. Aunque a ellos no les gusta que digamos que es el departamento de Maldonado. Para ¿no les gusta? Eso es San Carlos, San Carlos. Uh-huh. Ah, pero tampoco es la República Independiente. San Carlos es San Carlos. Ah, para algunos mira que sí. Para algunos mira que sí. Tienen su, ¿qué carnaval se mandaron los de San Carlos? ¿Sí? Es cierto. Uh-huh. Estos días vamos a estar hablando con un personaje de allí. Pero bueno. A ver si está Damián Mozo ahora. Buen día, ¿cómo están? Todo bien. Con el gusto de siempre de recibirte, Damián. Hoy nos propones continuar con Foucault, como la columna pasada, que bueno, generó un lindo también intercambio con la audiencia y la charla fue muy buena, pero quedaron muchos temas en el tintero. Bueno, muy bien, muchas gracias por la llamada, muchas gracias por el espacio en primer lugar. Un saludo para ustedes que están allí en la radio y un saludo también para todos los oyentes y el agradecimiento también, obvio, para todos aquellos que se toman la molestia de en un minuto mandar un mensaje o participar de alguna forma, porque eso está buenísimo en el sentido de que uno siente que lo que decimos no cae en saco roto, sino que hay gente que lo recibe, lo analiza, lo replantea y también de alguna forma devuelve su visión de las cosas. Así que bueno, esa es un poco la intención, el saludo, por supuesto, el abrazo a la distancia para ustedes tres. Y aquí vamos. La idea hoy, como tú planteabas bien, Emiliano, era continuar con la presentación que habíamos iniciado en la pasada audición, que era una audición acerca de la postura filosófica de Michel Foucault. Uh-huh. Un filósofo polémico, un filósofo que siempre dio para muchas interpretaciones, que analizó en profundidad no solo la sociedad francesa, sino yo diría la sociedad occidental en general, y dejó sin duda una marca muy importante para quienes vinieron después. Yo les comentaba en la anterior audición que hay tres o cuatro conceptos en Foucault que para mí son fundamentales tener así como en claro para después poder ir más en profundidad en su filosofía. El primero era el concepto de disciplinamiento. Nosotros explicamos en la audición anterior que el disciplinamiento es un proceso que se desarrolla a lo largo del tiempo y que incide en la vida de los sujetos de manera tal de volverlos y volvernos sujetos funcionales, sujetos eficaces, sujetos eficientes y sujetos incapaces de responder a las injusticias, porque esa es la clave para que el sistema capitalista funcione como debe funcionar, es decir, tomando la vida de los sujetos y exprimiéndola de alguna manera para producir más riqueza para aquel que es el que en definitiva posee los medios de producción. No debemos olvidar que Foucault es un filósofo marxista y que por lo tanto su interpretación de la realidad para mí está condicionada por dos vertientes del pensamiento. Una es el marxismo y el otro es el psicoanálisis freudiano. Eso con respecto al concepto de disciplinamiento. O sea, el disciplinamiento es un proceso fundamental para el sistema capitalista, que es un sistema que se apropia de la vida de las personas y las convierte en dinero. Pero para eso el sujeto tiene que tener dos características. Debe ser eficiente y debe ser dócil. El disciplinamiento sirve para eso, según Foucault. El otro concepto que trabajamos el otro día fue el concepto de poder. ¿En qué consiste el poder para Foucault? El poder es un instrumento que permite determinar y, en definitiva, condicionar la vida de los seres humanos. Es decir, condicionar lo que somos, lo que hacemos y lo que pensamos y lo que decimos. ¿Está bien? Antes, dice Foucault, el poder se ejercía de una manera casi brutal. Ahora se ejerce de una manera como mucho más solapada, mucho más indirecta. Hoy es mucho más difícil saber en dónde está el poder y en quién radica, porque en realidad está como mucho más disperso. Sigue siendo el poder de siempre, pero ahora ya no se ejerce de una manera ni tan explícita ni tan brutal. Y en tercer lugar, yo no sé si habíamos llegado en la anterior audición a mencionarlo, el otro concepto fundamental para Foucault que nos permite entender el funcionamiento de la sociedad humana es el concepto de saber. Lo que Foucault va a plantear es que el saber y el poder tienen una relación intrínseca, es decir, su relación es estricta, digámoslo así, están íntimamente relacionados, saber y poder. A mayor saber, mayores posibilidades tiene el sujeto de acceder a lugares de poder. Y el poder, a su vez, tiende a generar más saber. Por eso es tan importante que nos desarrollemos intelectualmente, dice Foucault, porque es la única herramienta que tenemos para comprender lo que para otras personas es normal, como por ejemplo, lo que para otras personas son normales, como por ejemplo, que estén personas que mandan y que existan personas que simplemente todo lo que pueden hacer es obedecer. Esto de Foucault, de la relación intrínseca entre poder y saber, es tan evidente que, por ejemplo, a nivel de lo que es el trabajo, sabemos que los trabajos que implican un saber mayor tienden a generar un poderío económico mayor. No sé si me explico lo que quiero decir. A medida que el sujeto sabe más, sus posibilidades de obtener un poder económico mayor aumentan. Y a medida que por otro lado, en una relación inversamente proporcional, cuando el sujeto sabe menos, tiende, por ejemplo, a cobrar menos, a ser el último en la escala. No sé si me expliqué lo que quise decir. Si yo voy a trabajar a una obra en construcción, encuentro que hay personas, compañeros que cobran más y otros que cobran menos. Y eso está en una relación directa con el conocimiento que el sujeto posee y con el lugar que va a ocupar en la escala productiva. O sea que la relación entre saber y poder es total, digámoslo así. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Me están escuchando? Por supuesto, Damián. Sí. No sé si me expliqué o fui muy rápido en lo que quería decirles. Clarísimo, clarísimo, como siempre. Esto a los efectos de que nosotros tengamos en cuenta la manera en la que Foucault ve la sociedad y la incidencia que el poder tiene en la vida de las personas. Y él cree que el poder está relacionado de manera directa con el saber, con el conocimiento. Él dice siempre, a lo largo de la historia de la humanidad, los que saben más tienden a acercarse al poder, mientras que los que saben menos tienden a alejarse de los lugares de poder. Es una cuestión, digamos, de estricta lógica, dice Foucault, que los que saben más, los que manejan más saber, en definitiva, sean los que terminan tomando las decisiones, y los que saben menos, los que las terminan sufriendo. Es un poco eso lo que Foucault... Por eso él cree que es tan importante la batalla por el saber, porque en definitiva te permite ser consciente de un montón de cuestiones que si no las entiendes, para ti pasan desapercibidas y se normalizan, se naturalizan, como decíamos el otro día cuando estábamos terminando la audición, que yo les decía que hay un texto de Foucault en el que él dice algo más o menos así, no lo recuerdo de memoria, por supuesto, ¿no? El pez nunca descubre que está en el agua, o sea, para él es normal esa situación, esa condición, y solamente para los seres humanos, es una metáfora, ¿no? Para los seres humanos solamente podemos ser conscientes de una realidad cuando la conocemos. Cuando no la conocemos, para nosotros pasa como completamente inadvertido. ¿Tá? Si a ustedes les parece bien, a mí me gustaría entrar hoy en otro concepto que para Foucault es fundamental, que ustedes habrán escuchado muchísimas veces y ya deben manejar, pero no está de más repasarlo, que es el concepto de panóptico, que es un concepto construido por Foucault, que esa es la virtud que tienen los filósofos, construir conceptos para entender el mundo. Hay un libro muy famoso de Foucault que se llama Vigilar y Castigar. En ese libro, cuyo título es ya muy sugestivo, sí, claro, imagínense ustedes, Vigilar y Castigar, ¿no? Él analiza un concepto, plantea un concepto y lo analiza, que es el concepto de panóptico. Y yo voy a leer solamente un pedacito de Vigilar y Castigar para que ustedes en su cabeza, vayan como armándose una composición de lugar acerca de lo que Foucault entiende por panóptico y lo inadvertido que pasa para nosotros este concepto que, sin embargo, vivimos y sufrimos a diario. Dice así, El panóptico era un sitio en forma de anillo en medio del cual había un patio con una torre en el centro. El anillo estaba dividido en pequeñas celdas que daban al interior y al exterior. Y en cada una de esas pequeñas celdas había, según los objetivos de la institución, un niño aprendiendo a escribir, un obrero trabajando, un prisionero expiando sus culpas, un loco actualizando su locura. ¿A qué les suena? ¿Daniela? ¿A ustedes? ¿A qué les suena? A ver, ¿cómo podemos, cómo podemos desentrañar eso? ¿Qué es un panóptico? ¿Es un espacio físico? Me parece que no. ¿Daniela? No sabría decirte. ¿Ángeles? Ángeles se fue de licencia justo. Ah, se fue de licencia. Quedamos con los compañeros. Tuvo que salir un segundito. Bien. ¿Viste lo que dice? El panóptico era un sitio en forma de anillo en medio del cual había un patio con una torre en el centro. Sí. Lo que Foucault va a analizar es lo que él llama una arquitectura del poder. O sea, él piensa que los espacios físicos que nosotros vivimos y transitamos todo el tiempo, o casi todo el tiempo, tienen forma panóptica. ¿Sí? Esto, por supuesto, si estuviéramos en una clase, yo intentaría dibujarlo, pero dibujando soy espantoso, entonces apelo a que ustedes lo construyan en su mente, como un concepto. El panóptico es un lugar, es un espacio físico, es un sitio, como dice Foucault, que tiene forma de anillo. Puede ser semicircular o puede ser completamente circular. En el centro hay un patio, y en ese patio hay una torre. ¿Sí? Sí. A su vez, ese anillo tiene celdas, dice Foucault, y esas celdas dan al interior y al exterior. En cada una de esas pequeñas celdas, ¿qué hay? Una persona. ¿Viste qué dice, por ejemplo, un niño aprendiendo a escribir, un obrero trabajando, un prisionero expiando sus culpas, un loco actualizando su locura? ¿Qué es lo que nos quiere plantear Foucault? Que todos nosotros transitamos por lo que él llama instituciones disciplinarias a lo largo de la vida. Y esas instituciones disciplinarias son panópticos, son lugares que han sido construidos arquitectónicamente con un objetivo fundamental, que es justamente el título del libro, vigilar y castigar. O sea, todos atravesamos por instituciones disciplinarias que tienen exactamente el mismo tipo de construcción arquitectónica. Y eso no es casualidad, dice Foucault, porque están pensadas, diseñadas y construidas para que los sujetos allí puedan ser vigilados, y si su comportamiento no es el adecuado para la mentalidad panóptica, entonces son castigados de alguna manera. ¿Sí? ¿Cuál consideran ustedes que debe ser la función del patio en una institución panóptica? Por ejemplo, piensen en una escuela. ¿La recreación? Exactamente, la recreación. Todo panóptico, dice Foucault, tiene un patio. Y ese patio cumple una función esencial, que es la de permitir por breves periodos de tiempo que el sujeto que está dentro de la institución disciplinaria pueda recrearse, pueda distenderse, pueda liberar energía. ¿Ustedes se acuerdan cómo salían ustedes cuando tocaba el timbre del recreo en la escuela o en el recreo cuando eran chicos? Corriendo, empujándose, pechándose, medios como enloquecidos. Así salen los gurises a los recreos en la escuela, así salen los gurises a los recreos en los liceos. ¿Por qué pasa eso? Eso pasa, dice Foucault, porque el sujeto, mientras está contenido dentro del panóptico, va acumulando energía. Porque la naturaleza del ser humano no es la de permanecer quieto y estático, sino más bien la de moverse, la de ser un sujeto activo. Pero los panópticos nos pasivizan, o sea, nos vuelven sujetos pasivos, inertes, casi objetos. Entonces, todo panóptico, que está compuesto por un conjunto de celdas en donde hay personas realizando una tarea específica, genera una gran concentración de energía. Entonces es necesario que haya un lugar, un espacio en el que por breves periodos de tiempo el sujeto se distiende. Eso es el patio. Por eso todo panóptico tiene un patio. Claro. Las escuelas tienen patios, los liceos tienen patios, las cárceles tienen patios, los psiquiátricos tienen patios, las fábricas tienen un espacio para la distensión del sujeto, por ejemplo, durante la media hora. Conclusión, la idea de Foucault es que el sujeto pasa por los panópticos de manera no voluntaria. Está contenido allí, aprisionado allí, por un tiempo determinado en el que realiza una tarea determinada. Por ejemplo, el niño estudia, el obrero trabaja, piensen ustedes en una fábrica, por ejemplo. Un preso, una persona privada de libertad, como se dice ahora, en la cárcel. Un paciente psiquiátrico en un manicomio. Todas estas son estructuras panópticas. Y si tú te pones a pensar, ¿viste cómo a veces esto de la normalización de las cosas nos termina ocultando la realidad? Si tú te pones a pensar, las escuelas, los liceos, las cárceles, los hospitales, los psiquiátricos, las fábricas, tienen exactamente o de manera muy similar una estructura panóptica. Por supuesto, esa estructura puede variar desde lugar en lugar. Por ejemplo, por decirte algo, en una escuela no hay una torre. Claro. Pero sí hay un lugar que cumple la función de tal, de vigilancia. Por ejemplo, en el liceo en el que yo trabajo, la inscripción está puesta bien en la entrada. Está la puerta de ingreso al liceo y al costado está la inscripción. ¿Por qué? Porque la función de la inscripción es una función básicamente de vigilancia. Y hay solamente un lugar por el que se puede entrar y por el que se puede salir. Eso genera una gran visión panóptica. ¿Me explico? Hace que el sujeto que vigila pueda acceder, tenga una visión panorámica del todo. La idea de crear una torre en el centro del panóptico es justamente que en esa torre lo que hay es habitualmente un vigilante. Pero mira lo que ocurre, qué interesante esto, ¿no? El vigilante ve a las personas que están dentro de las celdas. Los salones de clase serían celdas para Foucault, sí, por ejemplo. Los lugares de los espacios de trabajo en una fábrica del trabajador también son una celda. Los pacientes de un hospital psiquiátrico también están en celdas. Los presos están en celdas. Es interesante por lo que significa, cómo no percibimos nosotros esto, porque lo hemos naturalizado ya, ¿no? Mira tú, el vigilante ve todo lo que pasa dentro del panóptico, incluidos las personas que están dentro de las celdas. ¿Viste lo que dice? El anillo estaba dividido en pequeñas celdas que daban al interior y al exterior. ¿Qué significa esto? Que las personas que están dentro de la celda son completamente visibles, desde adentro del panóptico hacia afuera y desde afuera hacia adentro del panóptico. Es como que la visión del vigilante lo atraviesa todo. Como yo siempre le digo en clase, no hay un espacio en donde tú te puedas esconder de la mirada del vigilante. ¿Me explico hasta ahí? Sí. ¿Sí? Entonces la función de todo panóptico, y la sociedad está llena de panópticos, es vigilar y castigar, si es necesario, a todo aquel que escapa a la mentalidad panóptica. ¿Hasta ahí cómo vamos? Perfecto, Damián. No ¿Sí? sé si capaz es muy precipitada la pregunta, pero, por ejemplo, ¿hay lugares en la sociedad que no sean o que no funcionen como un panóptico en la que la gente pueda estar por fuera, digamos, de ese funcionamiento? Cada vez son menos esos lugares. ¿Ustedes se dan cuenta por qué? Por Foucault hay algo que no llegó a conocer y que nosotros hoy conocemos perfectamente, que es la vigilancia virtual. Claro. Sí. Bueno, eso también es otra de las cosas que se dice mucho, ¿no? Cámaras de vigilancia. Que las redes sociales y el internet son también un panóptico. También un gran panóptico. Esta idea se parece muchísimo, si leyeron el libro 1984, justamente lo que relata es la construcción de una sociedad en la que todos estamos siendo permanentemente vigilados y nuestro comportamiento es constantemente conducido y reconducido hacia donde el sistema quiere que vayas. Cada vez hay menos lugares en los que tenemos la sensación de ser un poquito libres. un poquito libres. La omnipresencia, por ejemplo, de cámaras de videovigilancia, hoy hay cámaras en todas partes, ¿o no? Hay cámaras en las casas, hay cámaras en las plazas, hay cámaras en las calles, en las avenidas, en los comercios, en los negocios. Está repleto de cámaras de videovigilancia. Hoy se anunció 2.000 nuevas el otro día. Bueno, fíjate eso, ¿no? Cómo, sin darnos cuenta, de manera imperceptible, hemos venido de alguna manera aceptando la idea de ir perdiendo nuestra libertad y nuestra privacidad en pos de una supuesta seguridad, porque la idea de las cámaras de videovigilancia es que nos sintamos más seguros. Ahora, yo los invitaría a ustedes a que le pregunten a la gente si se siente segura. La inmensa mayoría va a contestar que no, aun cuando la sociedad en la que vivimos está hipervigilada. Porque quizá la función de las cámaras no sea tanto de vigilancia hoy por hoy para anticipar el delito, sino más bien instrumentos de control social, en la que además se puede saber todo lo que hacemos, por dónde transitamos, por dónde vamos, por dónde transcurre nuestra existencia. Bueno, y ni que hablar lo que planteabas tú, Emiliano, con respecto a la existencia de las redes sociales como una dimensión virtual en la que el sujeto es constantemente vigilado, porque además nosotros vertemos ahí nuestra existencia privada, sin darnos cuenta de que estamos dando mecanismos justamente para que los algoritmos de alguna forma puedan predecir tu comportamiento y ofrecerte elementos para el consumo, anticipar lo que quieres hacer, construirte necesidades artificiales para después venderte eso que pretende de alguna manera hacerte sentir bien. Las redes sociales son un gran ojo, como el programa, un Big Brother, en el que la vida de las personas está, nuestra vida está constantemente expuesta. Somos nosotros los que volcamos ahí información que le permite de alguna manera al sistema vigilarte y controlarte virtualmente y ofrecerte hasta lo que quieres escuchar y lo que quieres ver. Eso lo saben ustedes mucho mejor que yo. Capaz que he hablado así como demente y no he permitido mucho que ustedes participen. ¿Cómo vamos? Yo creo que vamos muy bien, muy clara la explicación y muy interesante para entender algunas dinámicas del mundo de hoy también, ¿no, Damián? Estos espacios que tenemos contigo también son un poquito un escape a todo eso, creo yo. Estos espacios para poder pensar, para poder conocer las posturas de distintos pensadores a lo largo de la historia, que también es algo que el sistema no quiere, ¿no? No quiere que hagamos este tipo de columnas, este tipo de intercambios, que la audiencia pueda escuchar estas cosas. Bien, ¿puedo seguir un poquito más o cómo estamos de tiempo? Unos minutitos más tenemos. Bien, un concepto más. Mira lo que dice ahora Foucault, después de esta especie de introducción acerca de qué es el panóptico, como una arquitectura del poder, porque lo que te pretende mostrar es que justamente lo que permite ejercer sobre nosotros un poder es el hecho de que las instituciones por las que pasamos son panópticos. Uh-huh. ¿Está bien? Mira lo que dice. En la torre central, de la que hablamos hace un ratito, que es como esa especie de lugar de vigilancia, había un vigilante. Y como cada celda daba al mismo tiempo al exterior y al interior, la mirada del vigilante podía atravesar toda la celda. En ella no había ningún punto de sombra. Y por consiguiente, todo lo que el individuo hacía estaba expuesto a la mirada de un vigilante que observaba. El panoptismo, en mi opinión, es uno de los rasgos característicos de nuestra sociedad. Una forma que se ejerce sobre los individuos a la manera de vigilancia individual y continua, como control de castigo y recompensa, y como corrección, es decir, como método de formación y transformación de los individuos en función de ciertas normas. Dos cositas y con esto me voy. La primera, el vigilante puede observar todo el panóptico y el comportamiento de todas las personas que están en las celdas. Pero los que están en la celda no pueden ver al vigilante y no saben si efectivamente los está vigilando o no. Por ende, nos acostumbramos a sentir y a pensar que alguien nos está vigilando, mas no sabemos si eso efectivamente es así. Si ustedes hoy entran, por ejemplo, a un centro comercial, por ponerles un ejemplo, los centros comerciales se han convertido en panópticos también, verán que muchas veces en una zona más elevada hay como una especie de pecera en donde hay sujetos que observan a las personas que ingresan a ese centro comercial. Pero el vidrio que se pone muchas veces opera de tal manera que ellos pueden ver lo que ocurre dentro del centro comercial, pero las personas que están allí no pueden ver al vigilante. ¿Pero qué asumen? Asumen la idea de que están siendo vigiladas. Sí. Y lo mismo pasa, exactamente pasa con las cámaras. Tú sabes si detrás de la cámara que te está vigilando en una plaza, en una calle, en un negocio, hay alguien. No lo sabes. No tienes manera de saberlo. Porque el vigilante te ve a ti, pero tú no ves al vigilante. Tú asumes que el botoncito rojo ese que está encendido indica que alguien te está mirando. Y por lo tanto, ya no es necesario que te controlen desde afuera. Tú te autocontrolas, tú te autodisciplinas, tú te autovigilas. Y tú te autocastigas también, si es necesario. Tu comportamiento no es libre. Está condicionado por la presencia de una vigilancia virtual que de alguna manera te amedrenta para que tu comportamiento tenga... o transcurra dentro de ciertos carriles. Uh-huh. Esa es la idea del panóptico: vigilancia, control y corrección de la conducta. Damián, algunos mensajes que han llegado, que ya no estamos quedando sin tiempo, pero para no dejarlo afuera, Raúl dice: buenas, podemos decir que Foucault no aplica el esquema de Marx de un arriba con poder y un abajo sin poder, sino que el poder se mueve por todos lados. Ana dice: buenos días, el saber no ocupa lugar, pero es difícil ser ingeniero en casa de cartón y madera, dice una canción por ahí. Muchas personas tienen mucho conocimiento, pero no son nada productivos. También hay personas muy preparadas, pero si no hay oportunidad laboral no sirve de nada. Y hay muchos gobernantes que se supone tienen que saber y no es así. Solo aplican el poder, no el saber, decía Ana. Qué interesante lo de Foucault, los lugares de descanso, los patios, las salas de espera, panóptico, para observar. Qué impresionante, ahora tenemos redes, cámaras de seguridad, qué crueldad la forma de dominación, qué buena columna, traer información y análisis de temas diferentes que también se reflejan en la sociedad desigual. Esto último decía María, algunos de los mensajes que estuvieron llegando durante la columna. Damián, nos quedamos sin tiempo, te agradecemos como siempre, muy interesante el tema. Los estudiantes de psicología que hayan estado escuchando les va a servir y a todos nos va a servir también para poder tener presente, como decía María recién, prestarle más atención a esas cosas que a veces en la cotidianeidad se nos pasan de largo y que en realidad tienen tanto que ver con el poder y con cómo se ejerce. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, por la oportunidad. Quedan muchas cosas más para decir y me voy a tomar el atrevimiento de hacer un Foucault 3. Dentro de 15 días, si a ustedes no les parece más. ¿Cómo no? Y gracias a la gente por los mensajes. Gracias, profesor de filosofía Damián Mosso. Gracias, hasta luego. Chau, chau. El amigo no se sienta a descansar. Sus zapatos desgastados son espejos que le queman la garganta con el sol. Y a través de su cansancio.